aquí abajo, cerca de las raíces. Es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Es un beso prolongado que te da mi corazón. Hola, ¿qué tal, queridos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Sudaca Itinerante, este programa que anda recorriendo barrios, que anda visitando organizaciones, que anda conociendo diferentes experiencias de organización popular en la ciudad de Buenos Aires. Y el conurbano, hoy Sudaca Itinerante, vuelve a la ciudad de Buenos Aires. Cantores de broncas y entreveros de todos mis amores. Con equipo medio diezmado, hoy Sudaca Itinerante, los saluda Mariano Molina. Está acá Manos Brujas en la operación técnica, haciendo de pulpo, de todo un poco, el señor Leandro Pafundi, y con ausente con aviso, Víctor Andrés Correa y Santiago Fernández Galeano. Y como decimos semana tras semana, lo primero es lo primero, y vamos a arrancar saludando a todas las radios amigas que participan de este proyecto que hemos denominado Sudaca Itinerante. Saludamos a los amigos de Radio Gráfica, que estamos saliendo en vivo y en directo ahí en el 89.3 en Barracas, a los amigos de FM Moreno en el 90.1 ahí en el oeste del conurbano bonaerense, también a los amigos de FM La Posta que acaban de cumplir anitos, les mandamos un abrazo muy grande allá en Cuartel Quinto, y a la gente de FM del Carmen en Montevideo, Uruguay, todas las radios que semana tras semana retransmiten los sábados de 11 a 13 horas Sudaca Itinerante. Y también, obviamente, saludamos a los amigos que retransmiten este programa, a la gente de FM Bajo Flores, el 88.1 acá en la ciudad de Buenos Aires, a los amigos de FM Compartiendo, el 89.7 allá en Quilmes, Radio Estación Sur en La Plata, a los amigos de La Milagrosa en la ciudad de Buenos Aires, ahí en Ciudad Oculta, a los amigos también de Radio Tranquila, ahí en El Doque, y a la gente de Radio Revés, y me estaba olvidando también de los amigos del Bajo Flores de Radio Justicialista. Todas las radios que retransmiten Sudaca Itinerante semana tras semana. Como les decíamos al comienzo del programa, hoy Sudaca Itinerante volvió a la ciudad de Buenos Aires. En un rato nomás le vamos a contar dónde estamos transmitiendo, desde qué lugar está transmitiendo Sudaca Itinerante. Venimos a visitar una experiencia inédita y que se relaciona mucho con lo que venimos insistiendo hace rato de la pelea por la nueva ley de medios, la pelea por la comunicación popular. En un ratito nomás ya le vamos a estar contando. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que lleve. Y hacemos el último aviso de lo que es la larga presentación de Sudaca, y les comentamos que ustedes saben que Sudaca Itinerante lo ayudan a hacer la Biblioteca Nacional, CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Pero hay montañas de arena. Y ahora sí, arrancamos con todo, señor Pafundi, ¿le parece? No me contesta, pero dígame un sí o un no. Me olvidé de decirle a los oyentes, y sobre todo a los amigos de las radios, si nos quieren mandar un mensaje, lo pueden hacer al 156 1564-3334, 1564-3334, ahí por lo menos nos avisan si el programa está saliendo más o menos bien, si se escucha, si no se escucha, y si hay que hacer algunos ajustes. Nosotros les decíamos que para el día de hoy tenemos bastante material de lo que es el sudaca más tradicional, el sudaca de los columnistas, los informes, seguramente el Humbertito Lunati que andaba dando vuelta por todos lados y que no se animaba a volver al estudio, si quería salir por teléfono nada más, va a estar volviendo aquí a la mesa de trabajo de sudaca itinerante. Ah, sí, bueno, ya anda ahí a los gritos, pero ya va. Espere un minuto que ya en un rato sale. Bien, y también va a estar con nosotros la palabra de Graciela D'Aleo, Rubén Drino, Alberto Balazo y algunos otros columnistas. Este programa se está realizando en vivo y en directo un 18 de septiembre cuando se está cumpliendo un nuevo aniversario de la desaparición de Julio López. Ahí va nuestro recuerdo, si se quiere, en la memoria de Julio López, un recuerdo a todos los desaparecidos y asesinados en democracia. Así está dedicado nuestro programa del día de hoy. Somos Sudaca. Y hablábamos hace un rato antes de arrancar el programa que septiembre es un mes complicado. Septiembre, tenemos un montón de fechas así que nos tiran para atrás. El golpe de Estado, se murió Víctor Jara, lo de la noche de los lápices, la memoria de Julio Trostler que también fue asesinado en septiembre. Bueno, tantos otros. Y obviamente Julio López es lo que nos convoca en esta primera parte del programa. No podíamos dejar de no solo dedicarle el programa, sino de hablar de Julio López en el comienzo de este sudaca itinerante. ¿Qué mejor que hacerlo en la voz de Graciela D'Aleo, nuestra columnista, coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, que armó su extensa columna del día de hoy dedicada a Julio López y a lo que es el caso Julio López, ¿no? Digo, porque más allá de la memoria y del recuerdo, tiene que ver con cómo sigue la causa, cómo empezó y cómo sigue la causa en la búsqueda de Julio López. Así que la primera parte de Sudaca Itinerante, vamos con Graciela D'Aleo y su columna recordando a Julio López. Hoy, 18 de septiembre, se cumplen 4 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, sobreviviente de campos de concentración del circuito CAMS, que declaró contra los represores en diversas oportunidades y en el juicio que se estaba desarrollando contra el genocidio de Checolás en el año 2006, que fue condenado por una multiplicidad de crímenes, y donde Julio fue testigo fundamental nuevamente, precisamente el día que se iniciaba la lectura de las últimas lecturas ya de los alegatos y la sentencia contra el genocidio de Checolás, Julio López no llegó nunca a la sala de audiencias porque fue secuestrado, no se ha podido establecer exactamente dónde, pero en esta mañana del 18 de septiembre del año 2006. La primera cuestión a subrayar es, primero, el valor de Julio López, que siguió testimoniando y declarando a lo largo de todos estos años. Y la segunda cuestión a subrayar es la absoluta ineficacia, si queremos ser piadosos, que han demostrado las instituciones estatales, tanto del Estado Nacional como de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a establecer, hasta hoy no sabemos qué pasó con Julio López y quiénes son los responsables de su desaparición. La primera respuesta institucional, cuando se percibió que Julio no llegaba a la sala de audiencias, que inmediatamente sus compañeros, los organismos de derechos humanos, lo señalaron como un hecho gravísimo, como una posible desaparición, la respuesta institucional fue que estaría perdido, que se habría asustado, que estaría escondido, y toda esta demora, digamos, en los primeros 3-4 días después de producido este hecho, fue absolutamente decisivo para que hasta el día de hoy este crimen, esta nueva desaparición de Julio, siga sin tener ninguna explicación institucional de quiénes son los responsables

Nuestro invitado de hoy se llama Julián Sarabia. Es un músico de Florida, provincia de Buenos Aires. Dedicado plenamente al arte poético, decidió ponerle música a sus letras desde el año 2003. Hoy comparte con nosotros Golpea el dolor, una composición dedicada a personas de su entorno. Y para ellos y a toda la audiencia dedica una frase que dice: pocos son los momentos en los que puedo refugiarme en lo que verdaderamente me gusta. Pero no obstante, todavía la noche me brinda la oportunidad de explorar mi universo oculto. Ojalá todos se den esas oportunidades. Vamos a escuchar Golpea el dolor de Julián Sarabia. Encerradas de creencias que se buscan en la inmensidad. La noche es tu pretexto más profundo de escupirle a este mundo su mediocridad. Si tú supieras que la puerta ya está abierta, que la suerte no la anhela el que la sabe enamorar. Golpea el temor, no te dejes estar de la soledad. Y yo te busco en mis emociones, mis alegrías y mis canciones al pasar. Te busco en mis emociones, mis alegrías y mis canciones al pasar. Las frágiles razones que te nublan, te condenan, te liberan y después se van. Y tu alter ego menciona que es un juego, la idea del espejo y la otra identidad. La vida es una muerte descarada que no inventa ni disfraza su complicidad. Pero algún día sangrará por las heridas que le dejes cuando enfrente a tu propia tempestad. Golpea el temor, no te dejes estar de la soledad. Y yo te pienso en mis emociones, mis alegrías y mis canciones al pasar. Te pienso en mis emociones, mis alegrías y mis canciones al pasar. Te pienso en mis emociones, mis alegrías y mis canciones al pasar. Te pienso en mis emociones, mis alegrías y mis canciones al pasar. Fue Golpea el dolor de Julián Sarabia. Y si sos un músico de oficio, esperamos tu material a través de www.radiosudaca.com.ar. Hasta la próxima. Ahí pasaba la columna de músico de oficio aquí en Sudaca, itinerante, interesante, como todos los sábados ahí que se arma, un sábado por medio. Realmente está bueno escuchar música que habitualmente nosotros no escuchamos. Volvemos al Sudaca de las columnas, a las columnas de Graciela D'Aleo. En este caso, la primera parte estuvo hablando de cómo venía todo el caso de Julio López, cómo fue la investigación, y ahora viene el cierre de la columna. En el día en que se está cumpliendo un nuevo aniversario de la lamentable desaparición de Jorge Julio López. Es importante señalar.

Yo pensé que posiblemente se podía llamar Domingo Faustino Macri. ¿Cómo lo ve? Está bueno, él lo quiere mucho a Sarmiento. Sarmiento. Sí, otro nombre que no desentona con su presente es Ciro. ¿Se puede llamar Ciro Macri? ¿No? Viene bien. Suena bien, sí, se escucha bárbaro el nombre, ¿no? Aparte se quieren casar en Tandil, capital del chorizo tandilero, ahí. Y uno dice, claro, ese jefe de gobierno, ¿por qué no se casa en la ciudad? No, en Tandil se va a casar, parece que él en la ciudad no. Porque yo aparte me imaginé la boda, y un lugar para la boda que podría andar bien era Cetera, ¿cómo lo ves? Ah, está buena esa, ¿eh? Está buena. Lo podemos invitar ahí, si quiere. Y por eso, Mauricio en Cetera, un gran casamiento con esta muchacha aguada. Macri, aparte, dijo una frase que yo quiero que me ayude ahí a desentrañarla. He caído en la telaraña del pulpito aguada, porque la llama pulpito, la chica. Pero telaraña y pulpito, o sea, vio que hay no van de la mano, telaraña y pulpito, ¿sí? Hay un problema. Lo primero que se me ocurre es que este muchacho o no tiene idea de lo que es un pulpo, porque piensa que hace telaraña, no sé. Y en segundo lugar, puede ser que piense que, al igual que él, viva dentro de una pecera. Entonces, ¿no? Como el pulpito ese, el pulpo Paul, que vivía dentro de la pecera, que adivinaba cosas. Bueno, y este muchacho anda ahí pensando en bodas, en viajes. No sé, y bueno, la cosa es que la ciudad, con todos estos quilombos que hay, tiene menos onda que flequillo de coreano, y el pibe está hablando ahí de, bueno, de pulpitos, cosas. Y quiero cerrar con una frase que dijo, y lo voy a leer textual, declaraciones de Esteban Bullrich, de Esteban Patio Bullrich, ministro de Educación porteño. Yo no quiero piqueteros en las escuelas, quiero ingenieros, arquitectos, ingenieros, pintores y poetas. Pintores y poetas, vaya ahí pase, Molina. Pero ingeniero, ya está. No más, cierre la facultad de ingeniería, dijeron la mala lengua. Así que nada, y en la segunda entrada ya le voy a adelantar el tema. Quiero hablar porque a mí me gusta la televisión, quiero salir en televisión. Hay una nueva grilla de televisión, vamos a presentar los nuevos programas, los nuevos conductores. Así que en una segunda entrada le voy a hacer ahí como un background. Me parece muy bien. Si usted quiere televisión, ¿se va a quedar con nosotros? Hasta las 10 de la noche. Bien, perfecto. Entonces, si quiere televisión, lo va a tener, porque Sudaca Itinerante hoy está transmitiendo acá con los amigos de Faro TV, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se está terminando el primer bloque, pero en un rato ya nos vamos a enterar qué es esto de Faro TV aquí en la ciudad de Buenos Aires. En la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Somos Sudaca. Bien, y continuamos aquí en este Sudaca Itinerante del día de hoy. Estamos empezando el segundo bloque de Sudaca Itinerante. No sé si se los dijimos, pero por las dudas les repetimos al 156-744-3334. Nos pueden dejar su mensaje. 156-744-3334, sobre todo ahí a los operadores de la radio, que nos digan a ver si esto está saliendo más o menos como corresponde. Y les decíamos que estamos empezando el segundo bloque de Sudaca Itinerante, y ahí hace un rato nomás le anunciábamos que estamos con la gente de Faro TV. Estamos acá en las instalaciones de la Mutual Sentimiento, en pleno barrio de Chacarita, al lado de la estación Federico Lacroce, ahí Corrientes y Federico Lacroce, donde está la Mutual Sentimiento, en el cuarto piso. Está Faro TV, y en este momento estamos con Sol, estamos con Ariel, estamos con Jorge, con Federico, toda gente acá de este proyecto que se ha denominado Faro TV. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Sudaca Itinerante. Hola. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que están escuchando. Buenos días a Sudaca también. Y gracias por haber venido a emitir acá desde la televisora comunitaria Faro TV. Ahí está, bien. Che, agarró ahí el micrófono. Bien, Ariel. Vamos a arrancar ahí con Ariel o con Jorge, no importa, pero o con Soledad, no sé. Hable el que quiera. La idea es que nos cuenten qué es esto de Faro TV. Digo, ¿dónde estamos? ¿Qué es Faro TV? ¿Qué es este proyecto? Bueno, les cuento un poco que Faro TV es una iniciativa autónoma que armamos allá por a mediados casi del año pasado, con la idea de varios grupos, cooperativas de producción audiovisual, talleristas audiovisuales, la idea de armar un nuevo emprendimiento que abra el espacio televisivo a distintas voces, que abra distintas experiencias culturales, comunitarias, sociales. Y nos propusimos entonces armar esta televisora comunitaria. Muchos nos decían que era muy difícil, que no se iba a poder hacer en tan poco tiempo, pero juntándonos, armando algunas experiencias de capacitación con gente de otras televisoras comunitarias de Venezuela, de acá, de gente de Canal 7, Telam, que nos dio una mano también en capacitar a algunos compañeros. En diciembre pudimos hacer la primera transmisión en vivo al aire de Faro Televisora Comunitaria, una televisora abierta a la participación popular, abierta a la comunidad, para que todos puedan tener un espacio, puedan opinar, funciona de manera asamblearia, y desde ahí vamos elaborando todos los contenidos de Faro, la televisora comunitaria. Bien, así que desde diciembre están al aire con esto de Faro TV, canal de aire. Canal de aire, señal abierta, canal 5, ¿no? Uno conecta la antena, si tenés cable desconectás el cable, ponés la antenita de... La vieja antenita, con la papa o la de la antenita de conejo, la que se te ocurra. Exactamente, y en un radio de 6 kilómetros a la redonda acá de Chacarita podés sintonizar Faro TV. Bien, y contanos, ¿dónde está Faro TV, digo? ¿Qué es este edificio de la Mutual Sentimiento? Este, el edificio Sentimiento, es un edificio que fue vaciado por las políticas de los 90, ¿no? Con la idea, probablemente, se tenía una idea de armar un mega emprendimiento, un gran negociado de tipo shopping que queda vacío ahí cuando cambian la estación de subte, cuando se alarga el subte, ¿no? En ese momento lo empiezan a dejar caer, vaciaron todas las dependencias del ferrocarril que estaban ubicadas acá y el edificio se cede a un grupo que estaba realizando tareas sociales y ahí es cuando nace la Mutual Sentimiento, que hoy, bueno, tiene un montón de actividades en cada uno de los diferentes pisos, un galpón de comida orgánica, tiene hace varios profesionales que hacen terapias alternativas, psicología, hay una farmacia de genéricos, también para poder tener medicamentos a bajos costos. Y, bueno, muchísimos otros más. Hay un centro cultural también, hay una radio, estamos nosotros, Faro TV, y muchísimos otros más que día a día vienen sosteniendo esto que había sido vaciado, abandonado, que se caía a pedazos, y poco a poco, año a año, se fue parando de vuelta. Ahí está, bien. Entonces, si la gente vive cerquita acá de Federico Lacroce y Corrientes, en el barrio Chacarita, vamos a suponer Villa Crespo, algún lugar de Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Coglan, Paternal, pueden ahí en el número 5, canal número 5 de aire, pueden ver Faro TV. ¿Y qué es lo que van a ver en Faro TV? Ahí, bueno, agarra Jorge. Vengo yo, Jorge. Lo que van a ver, bueno, son 12 posibilidades, que son desde Mundo Oficios, que lo estamos viendo en este momento en el canal, si lo sintonizan ahora. Está Mundo Oficios, que es un programa que trata sobre los oficios que hay en la ciudad de Buenos Aires, cómo este oficio modifica al que lo realiza y cómo es ese mundo que se genera, no sé, el mundo de la mecánica, pero no solamente desde la técnica, sino el ambiente de trabajo de la mecánica, cómo es el día a día ahí. Entonces, contar un poco eso, contar a la persona trabajando y haciendo esa labor. Después tenemos 24 horas en la calle, que es el informativo de Faro, que la idea es no solamente contar lo que pasa, sino que lo que está pasando, el protagonista, al que le está ocurriendo lo que está pasando en la calle, cuente él mismo también. Qué pasó, qué sucedió y qué piensa de eso. También esto, quizás en diferencia con otros medios, en esto de nosotros contamos una versión que nos pertenece con todas las con todos los intereses que esto puede tener. Entonces también involucrar al protagonista real y que también él cuente. Justamente en este momento estamos haciendo un documental, un informe también para el pueblo petroquímico, con la situación de contaminación que hay, las consecuencias que hay con los chicos, sobre todo, que son los más afectados, como con plomo en sangre y demás. Después, en este momento, con el tema del estudiantazo, que es todo lo que es este proceso organizativo, cómo fue la decisión, reacciones, contrarreacciones. Después, otro programa puede ser Títeres, que ese sería el de Doña Cocinando con Doña Flora, es el título real de este programa, que es cómo enseñar a cocinar rápido y barato, pero desde la lúdica de un títere que te enseña a cocinar, que va a la verdulería, el títere, a comprar. Entonces, cómo, desde una propuesta desde directamente del hogar, o sea, cómo cocinar, también nos acercamos a la gente. Después tenemos a Ponete los Cortos, que es un proyecto que ya está en proceso de realización, que es producir cortos, un espacio abierto sobre todo a estudiantes, realizadores independientes, gente que se quiera sumar y quiera hacer un cortometraje. Es el proceso desde el cero, desde el guión, desde la idea, hasta la realización plena del corto, ¿no? Esto siempre abierto a la comunidad, a ver qué se quiere contar, sobre todo eso. Hay muchas formas de contar, lo cual es lógico, estoy haciendo simplemente algo muy simple, pero real. Después seguimos con... Esto ya viene largo, ¿eh? Está bien largo. Pero continuamos con... Se me fueron... Esquinas y Lugares, que es un recorrido cultural, por lo menos releyendo las esquinas y lugares de nuestra ciudad. Todo lo que hay para decir de cada esquina, de qué pasó en esa esquina, cómo está hecha esa esquina y qué dice, que quizás por el hecho de frecuentarlo tan rápidamente y todos los días, simplemente uno pasa. Entonces es contar la cultura que hay en cada esquina de nuestra ciudad. Jorge, te interrumpo un minuto. Te dejo. Vos, todo lo que estás contando son programas de producción propia de Faro TV. Exacto. Confirmo plenamente lo que decís. Bien. ¿Cómo es la producción propia de Faro TV? Digo, ¿cómo se trabaja esto que vos estás diciendo? Bueno, ahí, esto de producción propia, en realidad, la producción propia de Faro TV es principalmente producción propia de la comunidad, ¿no? Acá, si bien hay espacios de capacitación y de taller, son los distintos sectores de la comunidad que vienen a participar a la televisora para armar los distintos programas, y se arman grupos de trabajo, ¿no?, que van desarrollando este tipo de producciones. No es un grupo de producción puntual que desarrolla todos los programas, o de diferentes productores que vienen y traen propuestas, sino que vienen, se acercan a la asamblea de Faro TV, plantean los programas que se quieren hacer, y estos distintos actores de la comunidad son los que realizan, junto con distintos profesionales que se van acercando, estas programaciones. Por ejemplo, estamos realizando ahora un programa de clubes, donde son los participantes, los distintos clubes, los que generan ese programa con otros vecinos y compañeros que tienen nociones televisivas, que aportan entre todos a la realización del programa. Ahí está. Y bueno, ¿y quiénes son los que participan? Entonces, hay un núcleo, digamos, ustedes, seguramente otros compañeros, que son como el núcleo de los que llevan adelante el proyecto Faro TV, digo. Pero después, ¿cuáles son las organizaciones que están participando? ¿Quiénes son? Bueno, es muy, muy diverso. Hay muchísimos estudiantes de distintas universidades, desde el IUNA, desde el profesorado de Avellaneda. Participa desde gente del Credicop, gente de organizaciones sociales, participan gente de los distintos clubes de la Ciudad de Buenos Aires, están participando algunos artistas, algunos poetas, algunos escritores también. Es bien diverso porque, como te decía, acá no es que la televisora es de un núcleo que dirige, sino que los dueños de la televisora son la comunidad, ¿no? Nosotros nos manejamos y funcionamos de esa manera. Hay una asamblea en la que es abierta, en la que participan todos, donde se toman las decisiones medulares de la dirección de la televisora, y ahí es donde cada uno puede llegar y atraer sus inquietudes, sus iniciativas, y en el colectivo se van buscando todos los que quieren participar para las realizaciones diversas. Ahí está. Están saliendo en vivo, pero digo, ¿tienen programas en vivo o no? ¿O también tienen programas en vivo o son todos enlatados? Hacemos transmisiones en vivo, ¿no? Ahora, estuvimos saliendo con el noticiero en vivo también. Ahora el 25, que es el sábado que viene, ¿no? Estaríamos haciendo un programa de hip hop, ¿no?, con uno de los programas que está funcionando, se llama Es lo que hay, que es un programa de hip hop combativo, alternativo, que acá está Sole, que es una de las realizadoras del programa. Y hacemos distintos eventos. Todavía nos faltan algunos equipamientos como para poder hacer unos vivos más en el exterior. Esto lo estuvimos haciendo una etapa, pero ahora tenemos que buscar nuevos equipos para poder transmitir de distintos lugares. Ahí está, era la voz de Ariel. Estamos hablando con la gente de Faro TV. Señor Humbertito Lunati, ¿usted se quiere meter y se va a venir a hacer un programa acá? Yo tengo como varias cosas para decir, pero la primera, que quería que quede claro bien cómo hacemos para sintonizar el canal. Hay que poner la papa arriba de la tele, cómo digo, los requisitos técnicos para poder ver el programa. Eso le quería preguntar acá a los jóvenes presentes. Bueno, principalmente si uno no tiene la cable... La papa sola no alcanza, ¿eh? La papa sola, le tienen que conectar un cable a la papa y unas agujas de tejer. Por lo caro que está la papa, ¿no? Sí, 5 kilos de papa también. Una papa chica puede ser, ¿eh? No, el principal, en realidad es muy simple, es la televisión tradicional, la televisión clásica que todos conocemos. Si vos no tenés cable, tenés la antenita con los dos palitos y eso, así como vos podés ver que todos los otros 4 canales o 5 canales de televisión abierta, en el canal 5 te vas a encontrar con Faro TV. Lo de la papa es lo que se hacía antes, cuando todavía no se vendían en cualquier ferretería las antenitas, donde vos conectando un cable a la papa y 2 agujitas de tejer, entrás por antena también a la televisión. Y por último quiero acercar una propuesta acá al programa de TV, es un programa educativo, lo voy a hacer con Esteban Patio Bullrich, que habla de educación, es un programa a cielo abierto porque veo que las escuelas están cayendo abajo, entonces educación a cielo abierto, se va a llamar, no sé si les gusta... Tiene puede ser, nombre. ¿No? Me gusta. Interesante nombre, quirúrgico también el nombre, pero sí, me gusta. Lo charlamos ahora en 5 minutos. Sí, igual habría que ver qué posibilidades hay de coordinar, ¿no? Con determinada gente del equipo que propones. Ya veremos. Hay que ver si nuestro amigo Bullrich no va demasiado por izquierda, lo que es nuestra televisora. Eso tendremos que consensuarlo en la asamblea, pero están invitados a participar. Nos preocupa su radicalidad en sus posiciones, pero bueno. Ahí está, está clarísimo, estamos hablando con la gente de Faro TV, esta experiencia de radio comunitaria, de canal comunitario y de canal abierto en la Ciudad de Buenos Aires. Hacíamos memoria antes de empezar el programa, debe ser la segunda experiencia, antes estuvo el canal 4 Utopía ahí en la década del 90 y esta es como la segunda experiencia seria en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros escuchamos un poco de música, señor Pafundi, ¿le parece? Nos va a mandar de un poco de Divididos y vamos a continuar aquí desde la Mutual Sentimiento conversando con la gente de Faro TV ahora en un ratito nomás. Pensó Reina Isabel Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Continuamos aquí en Sudaca Itinerante. Estamos acá hablando con la gente de Faro TV. Ahí tenemos un cable medio... Bueno, vamos a ver. Medio fané, como dice un amigo. Estamos con la gente de Faro TV aquí en este segundo bloque de Sudaca Itinerante. Nos estamos enterando de muchas de las cosas que están realizando, la programación, cómo nació. Y un poco le quería preguntar a ustedes cómo es el tema de la participación de la gente aquí en Faro TV. Digo, la gente se acerca, viene seguramente organizaciones sociales, comunitarias, políticas y quieren participar. Ahora, después en el día a día no es fácil sostener un programa, me imagino, ¿no? Digo, porque una cosa es hacer un primer programa, un segundo programa, otra cosa es cuando vas por el sexto, por el séptimo. Me imagino que eso debe tener ahí como sus complicaciones, ¿o no? Claro, realmente tenés razón en esto de cómo sostener el tiempo, este desgaste. Este volcar energía, ¿no? Y sobre todo con continuar una idea que se empieza a agotar a veces o no. Entonces el trabajo justamente de ir puliendo. Lo que sí hay, por ejemplo, son una forma de organizarnos que fue plantear reuniones, tanto de contenido, operaciones, que sería postproducción y todo lo que sería, por ejemplo, salir a la calle, la parte de gestión. Entonces desde ahí, por lo menos coordinar cómo va el día a día o la semana a semana o la emisión a emisión de cada programa. ¿Qué falta? ¿Qué pasó? Si alguien se colgó porque suele pasar, porque es algo normal, bueno, ¿cómo hacemos para ganar el tiempo otra vez y recuperar ese tiempo que se perdió? Si hay dudas también sobre todo eso, porque el tema también es que la gente que se acerca, tanto a organizaciones sociales como decís vos, o gente independiente que quiere hacer televisión, punto, o quiere aprender, la idea justamente es esa, es cómo vamos compartiendo en esas reuniones o en reuniones que a partir de esa reunión se plantean, las formas de hacer las cosas para televisión, sobre todo teniendo en cuenta una búsqueda que es el tema de la calidad, que eso siempre es un objetivo que siempre está presente. ¿Sole quiere decir algo, me parece? Sí, digo, y aparte, de repente es una experiencia muy nueva, ¿no? Que esto de hacer televisión, como que la radio está más visto o más escuchado, y de repente sostenerlo tal vez incluso es un poquitito más fácil, no mucho más, pero la práctica de sostener programas de televisión, de sostener una programación en el tiempo y una coordinación entre la cantidad de gente que implica todo, que todo esto funcione, es algo, una experiencia muy nueva para todos, ¿no? Y de repente, bueno, se está abriendo un nuevo espacio a todo nivel, tanto para la gente que ya viene produciendo desde hace mucho tiempo y que sus materiales están afuera de cualquier circuito de difusión oficial, comercial, etcétera, etcétera. Y por otro lado, un montón de gente que no ha podido concretar o que le cuesta muchísimo insertarse dentro de lo que son los grandes medios y los intereses corporativos y toda esa porquería que, bueno, que nosotros básicamente no nos interesa, sino que nos interesa otro tipo de prácticas, tanto en lo que se produce, ¿no? Otra visión de las cosas, como otro tipo de prácticas en lo interno, en la dinámica de los colectivos que generan cada programa y en lo que significa sostener un medio de comunicación, ¿no? Exactamente, como bien decía Sole, esto funciona mediante un gran colectivo, ¿no? Y cada programa es un colectivo en sí mismo. Cada programa después se conforma a través de... se junta los participantes de ese programa, que son 5, 10, 15 personas, y desarrollan sus contenidos y después hacemos una coordinación general para poder ver cuáles son las complicaciones que tenemos con cada programa, qué cosas están funcionando, qué cosas no están funcionando, qué problemas tenemos y cómo podemos ir resolviendo. Recordemos que esta es una televisora sin fines de lucro que se va sosteniendo por los aportes y la solidaridad de la comunidad, de cada uno de los miembros que hoy participan, que deben estar alrededor de los 60 personas, más o menos. Ahí está, Ariel. El tema de la cuestión técnica, ¿sí? Digo, cuando ustedes se organizan, digo, para hacerlo, digo, ¿cómo lo están resolviendo? Digo, porque yo me imagino, digo, que el viejo VHS ya fue, no está, digo, la pregunta es casi de ignorante, es cómo es el armado de la cuestión técnica. Digo, ¿tienen un estudio de grabación? ¿No tienen un estudio? Digo, ¿van a otro lado? ¿Cómo consiguen las cámaras? ¿Cómo se manejan con eso? Te cuento esto, como te mencionaba anteriormente, es principalmente funciona mediante la solidaridad de todos los participantes y de la comunidad. Esto desde que nace, y algunos miembros de la televisora trabajamos en una cooperativa de producción audiovisual que se llama Chispero del Sur, que ya tiene equipamiento, islas de edición, cámaras, luces, micrófonos, que lo cede solidariamente para el funcionamiento de la televisora. Y muchos de los miembros que se fueron acercando fueron aportando con cámaras, con computadoras, con cosas, para poder resolver toda la cuestión técnica de montaje, de realización, de fotografía, que conlleva la realización televisiva. Y acá en el espacio de La Mutual es de donde hacemos algunas grabaciones de algunos programas, y muchos programas son también en distintas locaciones. ¿Tienen un estudio de grabación o por el estilo acá? Y hay varios. Cada programa tiene distintos sets, hay cosas que se hacen en otros lugares, hay cosas que se producen acá, y por ejemplo hay mucho documental, mucho registro, por todo lo que sería oficios, esquinas y lugares, ese tipo de cosas se hacen en los distintos lugares. Ahora, sobre lo que vos decías, el tema técnico, ¿no? Es, bueno, algunos venimos de una militancia larga dentro de los medios y de un agite en torno de hacer llegar a aquellos que sienten capaz que están afuera de la posibilidad de producir, de producir material con sentido, de poder darse a conocer. ¿Por qué? Porque la técnica está como demasiado sobredimensionada, está alejada del común de la gente. Lo que nosotros tenemos como referencia de un medio, sobre todo la televisión, es algo espectacular, que produce realidad y que, nada, que es absolutamente ajeno al común de la gente, ¿no? Y de repente la técnica no es algo tan difícil de aprender. Hay otro tipo de cosas que capaz son mucho más difíciles de aprender. Vos nombraste el VHS. En algún momento alguien nos dijo, con un grabador de VHS se puede hacer un transmisor y transmitir por lo menos en tu barrio. Y así empezamos a hacer un montón de experiencias comunitarias y a descubrir que capaz con muy pocas cosas o con cosas que muchos no sabían o no sabíamos, podíamos producir. Lo importante es, primero, la capacidad de coordinación, la voluntad de coordinación y las ganas de producir algo nuevo. Y por otro lado, bueno, la onda, ¿no? Para innovar, para no amedrentarse con las dificultades y no anclarnos en la estética que nos imponen los grandes medios, ¿no? Que están produciendo realidad, sino que todas estas nuevas experiencias son también una nueva posibilidad de generar nuevas estéticas y nuevos canales de diálogo que no tienen por qué emular lo que nos imponen desde el poder, ¿no? Sí, así mismo también es bastante más fácil de lo que parece. En realidad es mucho más complicado conectar una consola, de ver los cables, mini plug, RCA, todo eso, que hacer efectivamente un programa de radio, de televisión, filmarlo y editarlo. Y también recordamos que la televisora funciona también como taller. Entonces, más allá de que hay varios profesionales del medio que estamos laburando en la televisora, también el grueso viene también a aprender y a hacer una experiencia de aprendizaje con muy, muy buenos resultados. Nosotros creemos que la televisora comunitaria no tiene que ser una televisora trucha, no necesariamente, sino que puede ser una televisora con altísima calidad de contenidos, de niveles estéticos, que ya lo fuimos demostrando en este breve periodo de emisión que estamos teniendo. Ahí está, está clarísimo, estamos hablando con la gente de Faro TV, nos quedan un montón de preguntas por hacer, ya vamos a seguir charlando con ellos. Estamos llegando a la primera hora de programa, señor Pafundi, está ahí Humbertito Lunati y Armando Lío, ya debe estar pensando a ver cómo arma su propio programa. Nosotros vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos con este Sudaca itinerante que hoy, como les dijimos, estamos transmitiendo aquí desde el edificio de la Mutual Sentimiento, en el cuarto piso, donde está funcionando este emprendimiento que se llama Faro TV, Canal 5 de Aire. Mi gente sueña sueños sencillos, un ranchito allá en el barrio, bien cerquita del vecino, el almacén de la esquina para comprar 500 gramos y no alcanza para un kilo. Mi gente sueña sueños sencillos, los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo, divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en la tarde del domingo. Pero hay gente somos que... Somos Sudaca. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Les recordamos que estamos aquí transmitiendo desde la Mutual Sentimiento con la gente de Faro TV. Estamos empezando la segunda hora de programa y como siempre hacemos cada vez que empieza una hora en Sudaca, les recordamos que nos ayudan a realizar este programa la Biblioteca Nacional, CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Y volvemos un poco a lo que denominamos generalmente el sudaca tradicional, el sudaca de los columnistas, de los análisis, de las entrevistas. Y en este caso la computadora nos jugó una mala pasada la semana pasada cuando estuvimos allá visitando a la gente del grupo Al Borde en Longchamp y nos quedó colgada la columna de nuestro columnista Rubén Dri. Vive acá cerquita, lo podemos llamar si quiere, señor Pafundi. Rubén Dri, filósofo, teólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires, que hace las veces de columnista aquí en Sudaca y había preparado una sobre el tema de los movimientos sociales, la participación política, qué es lo político, qué es lo social, que queríamos tener completa en el día de hoy. Así que vamos a escuchar la primera parte de la columna de Rubén Dri aquí en Sudaca itinerante. Uno de los problemas importantísimos, centrales, que se están debatiendo en estos momentos es el tema de los movimientos sociales y el Estado. Si estamos en un momento de reconstrucción del Estado y en un momento también en que vemos la realidad de los movimientos sociales. Por lo tanto, quiero avanzar algunas reflexiones sobre eso. El fracaso en que culminaron las políticas neoliberales en todo el continente latinoamericano tuvo como contrapartida la revitalización de los movimientos sociales, a partir de los cuales se alzaron nuevas concepciones sobre lo político, sobre el poder, sobre el Estado. Se impone en consecuencia la necesidad de reflexionar sobre las relaciones entre lo social y lo político. Hay un dicho generalmente aceptado que dice que todo es político. Ello es cierto, pero como acontece con toda verdad general, dicho, tanto que al final, ese dicho al final no dice nada. Menester es pues tratar de acotar lo social como ámbito diferente de lo político. Todo grupo humano, ya se trate de la tribu, el feudo, la polis, la nación, conforma una totalidad en cuya base hay tres prácticas fundantes o englobantes, que son las prácticas económicas, las sociales y las políticas. Cada una de esas prácticas implica las otras. No hay práctica económica que no sea política y social y viceversa, pero no lo son de la misma manera. La diferencia se ubica fundamentalmente en la acentuación que se hace de cualquiera de esos momentos. Si acentuamos el momento de la producción de bienes, nos estamos refiriendo a la práctica económica. Si la referencia tiene que ver con la relación con los otros sujetos, la práctica se califica como social, y si tiene que ver con el poder, es política. Precisemos ahora la diferencia entre lo social y lo político para caracterizar luego la relación entre los movimientos sociales y el Estado. Cuando nos referimos a lo social, entendemos prácticas que acotan su desempeño a fines concretos y limitados. Por ejemplo, determinados derechos humanos, el agua potable para un barrio, o la igualdad de derechos para una minoría, la eliminación de elementos contaminantes, etc. Toda lucha siempre es lucha por el poder, y se lo hace ejercitando poder, construyendo poder. Pero en el caso de lo social, el ámbito del poder que construye es explícitamente limitado. No va más allá del objetivo que se busca, que puede ser el agua para el barrio o determinado derecho para determinada minoría. Cuando nos referimos a lo político, en cambio, la referencia directa es al poder. La actividad política es lucha por el poder, por todo el poder. Tiende a la transformación, la reforma o la contrarreforma del Estado. Precisando, la totalidad del poder es la referencia, el horizonte de la acción política, no el objetivo inmediato que siempre se encuentra circunscrito. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Ahí estaba la primera parte de la columna de Rubén Dri, les decíamos, está, parece una clase, como decía Pafundi, ¿no? Digo, esta idea de tratar de dilucidar o de discutir, por ejemplo, qué pasa con los movimientos sociales, qué pasa con la actividad política, qué pasa cuando en un barrio se reclama, pero cómo se da el salto a otro nivel de participación. De eso está hablando Rubén Dri en esta columna de Sudaca Itinerante. Y ahora vamos a escuchar la segunda y última parte de la columna del día de hoy, dedicada a este debate entre la actividad de los movimientos sociales y lo que es la actividad política, las cosas que tienen en común, las cosas diferentes. Mejor lo escuchamos a Rubén Dri, señor Pafundi. La política tradicional, en sus diversas variantes, no ha tenido en cuenta el ámbito de los movimientos sociales como realidad con una determinada autonomía. La política lo absorbe todo y de ese modo tendió siempre a aislarse de las verdaderas necesidades populares, creando un ámbito parecido al de las ideas platónicas que desde arriba pretenden expresar la verdadera realidad. Con el fracaso de las políticas neoliberales para los sectores populares y el crecimiento masivo de los movimientos sociales, se ha producido al respecto una profunda transformación. Son los movimientos sociales en su variopinta realidad los que están en contacto real con las necesidades, aspiraciones y reclamos de los sectores populares. Son estos quienes, frente a la ausencia de la política para resolver sus problemas, fueron creando sus propios movimientos. Se crea entonces una contradicción inédita entre los movimientos sociales y el Estado. Este, dice García Linera, el vicepresidente de Bolivia, este, o sea el Estado, es monopolio de la fuerza, la legislación, de la tributación, del uso de recursos públicos. Es en consecuencia el ejercicio del poder desde arriba, el monopolio de la violencia legítima como había sido caracterizado por Max Weber. Los movimientos sociales, por su parte, se caracterizan por una construcción desde abajo hacia arriba, con la clara tendencia hacia un poder horizontal. No se trata simplemente de una oposición o contrariedad, sino de una contradicción viviente que requiere continuamente su superación. Los movimientos sociales son ámbito de creación de poder popular, poder horizontal. Están firmemente asentados en las necesidades populares. las hace llegar al ámbito político, o mejor, a las instituciones del ámbito político. De la articulación dialéctica entre esos dos ámbitos depende la salud de los nuevos estados latinoamericanos. Eso significa que los movimientos sociales han venido para quedarse, respondiendo a una profunda necesidad y aspiración de los pueblos en la actual etapa de su desarrollo. Desde ellos se construye poder. Algunos o muchos de los movimientos sociales se transformarán en movimientos o organizaciones políticas. Eso no está mal, pero los movimientos sociales no deberían desaparecer, so pena de caer nuevamente en el defecto anterior de un ámbito político separado de las necesidades populares. Y de esta manera seguiremos reflexionando sobre nuestras necesidades actuales. Será hasta la próxima vez. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Ahí pasaba la palabra de Rubén Dri hablando de este tema que hace rato ya, desde fundamentalmente durante toda la década del 90 y también durante esta última década, que no sé cómo se la va a denominar. Ahora le voy a preguntar un partidito a Lunati, ¿cómo se la denomina? ¿La década del 0, la década del 10? Vamos a ver cómo se denomina. Pero ya prácticamente hace 20 años que todo este debate entre lo que es movimientos sociales, participación política, se viene dando en América Latina. Nos parece muy interesante este nivel de reflexiones. También podemos recomendar a los que les guste meterse con este tema, leer algunos de los trabajos de García Linera, el vicepresidente de Bolivia, que también se mete mucho con este tema, ¿no? Digo, esta necesidad de la participación política, del acceso a los gobiernos, pero también la necesidad de que los movimientos sociales no desaparezcan, porque hay cuestiones que incumben a los barrios o a cuestiones, digamos, mucho más chicas, y donde la participación política o las identidades políticas a veces generan un problema más que un lugar de unión. Pero bueno, nada, tema interesante para seguir debatiendo. Seguramente lo vamos a hacer a lo largo de su vida, y seguramente Rubén Dri también va a seguir aportando a este tema. Nosotros aquí, desde Faro TV, donde estamos haciendo este Sudaca itinerante del día de hoy, vamos a escuchar un poco de música, señor Leandro Pafundi. Y en este caso, Pafundi dice, vino ricotero, quiere escuchar Redonditos durante todo el programa, y dice que ahora vamos a escuchar Esa Estrella Era Mi Lujo, año 1989, del disco Bam Bam Estás Liquidado. Soy un iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. We'll be right back. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente. Bien, ahí pasaba Patricio Rey y sus redonditos ricota. Hace 21 años que salía. Bambán está liquidado. Año 1989, ¿sabe dónde fue la presentación, señor Pafundi? No tiene ni idea, ¿no? Seguro. ¿Cuánto tenía en el 89 usted? Dos años, ¿no? Todavía ni caminaba, ni siquiera caminaba. Fue en Satisfaction, un boliche que estaba ahí en Constitución. Tenía tres pisos. Después ahí vino la presentación en Obras Sanitarias, la primera presentación en diciembre del 89, y ahí ya arrancó todo lo que era la presentación en obra. Usted ya, por esa época, ya el rock no le daba más y seguía con Gardel. ¿Qué hacía usted? Los Redonditos, ¿sabe dónde fui a ver los Redonditos de Ricota? Abajo la autopista, ahí en Alberdi. Pero ese fue un tiempo más largo, después ya, 92, 93. 91. Usted vivía por ahí cerca, ¿no? En una de sus épocas. Abajo la autopista no, pero vivía por ahí. Arriba la autopista, bien. Sí, medio volado. Bueno, a ver, señor Humbertito Lunati, usted estuvo trabajando, haciendo columnas la semana. ¿Ya pensó su programa de televisión o no? Tengo todo, le voy a hablar exactamente de la televisión porque todo cambia, cae en monopolio. Entonces hay una nueva grilla de programación televisiva, la voy a presentar ahora oficialmente. El señor televisor Mariotto dijo que hay espacio para todos, se cae en monopolio. El Canal 13 va a pasar a ser ahora el canal de la mala suerte. Aníbal Fernández va a transmitir y va a decir que Canal 13 yeta, todo eso, 24 horas. Que aparte, Aníbal Fernández va a tener un programa con Guillermo Moreno. Va a estar buenísimo. ¿Sabe cómo se va a llamar el programa? ¿Cómo lo va a llamar? 100% lucha contra papel prensa. Guillermo Moreno con los guantes. Vio que Duhalde, aparte, opinó sobre la salud del expresidente Néstor. Le aconsejo que se tranquilice, dijo. En el pasado se decía que el cabezón era medio el mentor de Néstor, ¿se acuerda que se decía eso? Después cada uno hizo su camino. Bueno, Duhalde también va a tener su programa. ¿Cómo se va a llamar? La salud de nuestros hijos zurdos. Como ese gran programa del doctor, ¿se acuerda? La salud de nuestros hijos zurdos. El otro que quiere tener un programa es Mañeto y quiere hablar de gobierno. Está muy bien. Está pensando un programa del estilo 678. ¿Cómo se va a llamar el programa de Mañeto que va a hablar del gobierno? 666. El número de la... Claro, ¿lo ves? Ahí, ¿no? Y además va a tener también, porque Mañeto vio que con un programa solo no le alcanza, él siempre quiere el paquete completo. Va a tener un programa, una tira diaria ahí con Biolcati, Casi Ángeles. Y Ernestina de Noble también va a tener una tira diaria, que no va a ser de papel la tira, porque el papel de prensa ya fue, se va a llamar Malherida. Y Mauricio va a conducir un programa sobre construcciones, demoliciones, etcétera. Le sobra un ejemplo de edificio que se viene abajo. Se me cae la estantería, se va a llamar. Y por último, el último programa que le quiero presentar va a estar buenísimo. ¿Se acuerda de esos programas que hablaban sobre publicidades, como que tenía Gugis y Kavak? ¿Se acuerda? Sí. Bueno, Moyano va a tener un programa de publicidades. ¿Sabe cómo se va a llamar? Vamos al corte. ¿Cómo lo ve? Bien, ahí. Esa va a ser parte de la nueva grilla. Nueva grilla de programación. Vamos a seguir hablando la semana que viene porque la grilla es amplia, se viene un montón de programas. Pero ese vamos al corte me parece que va a ir muy bien. Está bien. ¿Y Humbertito va a tener su propio programa o no? Estamos bien, estamos hablando acá con los muchachos que acabamos de conocer. Vamos a presentar ahí un nuevo programa. Vamos a, digo, también un programa de... Porque veo que eso de probar los programas, eso de probar vino, de probar... Bueno, vamos a hacer... Usted le quiere cargar a eso, sí. Vamos a probar ginebras diferentes. Sí, la picadita y la ginebra se va a llamar ahí, ¿no? Un salamín picado, una ginebra, todos los domingos. Usted la pasa mal, ¿no? Sí, siempre está buscando dónde sufrir un poco. Escúcheme una cosa. ¿Va a seguir viniendo aquí a Sudaca? ¿Se va a quedar con nosotros? ¿Va a seguir peleándose con la gente en la calle? ¿Qué va a hacer? Yo soy Sudaca, caballero. Cambia la ley de medio, me dice, ahora voy a tener un monopolio. Entonces, porque el monopolio es el negocio, así que Sudaca va a ser mío, se lo quiero decir. Ah, bien, o sea que usted va a pasar a ser el nuevo propietario de todo este proyecto que hemos denominado Sudaca Itinerante. Bueno, se queda por acá, pasó el señor Humbertito Lunati aquí por Sudaca Itinerante. Sudaca. Somos Sudaca. Bien, y continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy, transmitiendo aquí desde Faro TV. No dijimos dónde ustedes pueden ver esta televisión. Es www.farotv.blogspot.com, y si no, también lo buscan en Facebook, Faro TV Comunitaria. Ahí en el Facebook también pueden tener acceso a la información, seguramente ver fotos, videos y algunas de las cosas que están saliendo aquí en Faro TV Comunitaria. Nosotros estamos de vuelta aquí con Ariel ahí al micrófono. Che, y alguna de las cosas que a mí me había quedado colgado es cómo se arma, cómo con todo este nivel de cuestión técnica, y que me imagino que no debe ser para nada fácil, un programa desde la calle de ustedes. ¿Cómo lo arman? Te cuento que en las experiencias que tenemos de transmisión desde la vía pública, nosotros tratamos de que la gente sea la protagonista de esta televisora, que no sea hecho por un grupo que termina siendo como gestor de un espacio radioeléctrico, sino que el espacio pertenece a la comunidad. Entonces, llevamos los equipos de transmisión directamente abajo, ¿no? A la calle misma, y desde ahí se planta la consola, las cámaras, si hace falta algunas luces también, y se emite directamente desde ese espacio, igual como si se transmitiría desde un estudio. En cuanto a la cuestión técnica puntual, eso implica tener todo conectado a una consola que junta, digamos, las distintas cámaras con un mixer, ¿no? Para ir mezclando las cámaras. Exactamente, pegando una cámara a otra. Cosa que por ahora venimos usando uno prestado o alquilado, porque todavía no hemos podido comprar un mixer de esas características. Y ahí esa señal va directamente al transmisor y de ahí se emite la señal. ¿Y el transmisor ustedes se lo llevan con ustedes? ¿Cómo es? Nosotros estábamos usando, por eso teníamos una limitación de radio, porque es hasta donde nos llega el cable del transmisor, que es bastante largo. Y desde ahí se conecta al transmisor. O sea que pero usted siempre lo hace por acá, por la zona del... Por la zona, exactamente, por el barrio. Y siguen conectados por un cable todavía. Exactamente, ahí está. Porque en realidad hoy hay algunos equipos de microondas que son relativamente económicos, no para nosotros, pero en líneas generales son económicos, saldrá en razón de 5.000 o 3.000 pesos. Y bueno, y de ahí para arriba, ¿no? Otros camioncitos, estábamos pensando los amigos de C5N, a ver si nos regalan uno de esos camioncitos tan lindos que tienen. Nosotros ya tenemos el plotter armado. Después le podés llamar al Piti, viste que se afanó uno. Mataría. Así que si el Piti está escuchando, bienvenido el camioncito acá. En Faro TV los estamos esperando, hay un estacionamiento acá al lado. Pueden dejarlo ahí y avisarnos, nosotros lo pasaríamos a buscar de 9 a 24. Ahí está. Bien, estamos acá con Ariel. Sí, bueno, no, nada, nos estamos llegando ahí al tercer bloque del programa. Pero una cosa que nos quedó colgado, acá todo el tiempo hay gente en este lugar, están las 24 horas. Acá todo el tiempo hay gente, se pueden acercar, es Federico Lacroce 4181, en el cuarto piso está ubicada la televisora, preguntan por alguien de Faro TV y se puede venir a charlar. Y también les recuerdo que los días lunes y martes a las 18 horas tenemos los espacios de asamblea, así que ahí también se pueden acercar a participar directamente, ¿no? Se tocan el timbre, entran, van a encontrar un montón de gente ahí charlando, discutiendo y a veces hasta peleándose. Entonces eso es indicación de que acá es la televisora, así que entran, preguntan y ya se pueden quedar en la asamblea. Y si no, si esos horarios no les funcionan, se acercan directamente y charlan con cualquiera de nosotros. Ahí está, impecable. Estamos aquí hablando con la gente de Faro TV. Les recordamos a los oyentes que estamos aquí en el cuarto piso de la Mutual Sentimiento, Avenida Federico Lacroce, esquina Corrientes, al lado de la estación del ferrocarril, ahí pegadito, un viejo edificio. Acá funciona una televisión comunitaria, un canal de aire, el canal número 5. Estamos transmitiendo y haciendo este Sudaca itinerante desde ahí. Vamos a escuchar un poco... No, ya está. Estamos sobre el final del bloque. compromisos institucionales de cada una de las radios. Y en un ratito nomás arrancamos ya con el cuarto y último bloque de Sudaca Itinerante, hoy aquí desde Faro TV. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Volvemos aquí a Sudaca Itinerante, cuarto y último bloque de programa. Estamos transmitiendo, les decíamos hace un ratito, aquí desde Faro TV, este emprendimiento de televisión abierta que ya lleva algo así como 10 meses de existencia al aire. Y bueno, hablando ahí algunas cosas que nos fueron quedando colgadas de toda la charla que tuvimos en la primera parte del programa, yo les quería preguntar en esto de la gente que se acerca a traer producciones o a traer propuestas, digo, ¿qué programas hay o qué propuestas les trajeron que por ahí nunca se hubieran imaginado, no? Digo, producciones así como medio locas o medias raras que nada, que le dan como un marco de originalidad o por ahí un lugar a expresiones que en otro lugar no lo van a tener. Bueno, son varias, han pasado bastante gente también por acá por Faro TV. Te cuento, Faro TV tiene un espacio fijo que se llama Explorador Audiovisual, que es para realizaciones ya hechas, ya producidas, oficialmente se tendrían que estar pasando por cine. Recién, digamos, en el cine hay una cláusula que es que antes de cada película se debe pasar un corto, ¿no? Las grandes cadenas de como los Hoyts y todo eso, lo que hacen es directamente a fin de mes, pagan una multa. Y les importa un corto. Y no les importa absolutamente nada. Igual, si es muy gracioso, vos te fijás en los programas de cine, cuando agarrás el folletito, dice cortos, ¿no? Porque como es por ley lo claro, tienen que poner, y son cortos publicitarios. Entonces, bueno, nosotros, eso recién con los espacios Inca se empezó a romper un poco, y nosotros tenemos el Explorador Audiovisual, que abre el espacio para que se traigan esas realizaciones. Muchas veces son de cine muy experimental, lo cual también está bueno ver, porque tienen bastante innovación de lenguaje. En cuanto a propuestas, bueno, hay una propuesta, está una amiga Bárbara, que se llama Bárbara, trabajando en eso, para que no se confunda por las dudas, aclaramos, que era Barbaridades, que son algunas como obras en vía pública de gente, de estatuas vivientes de 30, 40 personas, de distintas situaciones en calle, que es un programa de comedia, básicamente, que es muy gracioso. Después, también estábamos en el mundo de Momo, que otro de los amigos se ha acercado a Faro TV a hacer un programa de humor, ¿no? A través de internet y con la participación de la gente, que es muy gracioso. Después, a ver si nos acordamos alguna más de estas iniciativas un poco extrañas, que está bueno recibirlas porque innovan también en cuanto al lenguaje televisivo, rompiendo los esquemas de lo que se considera la televisión convencional, ¿no? Lo que es. Teniendo el cementerio acá enfrente, Zombie TV todavía no se acercó, ¿no? Estamos viendo, pero son todos unos muertos, así que vamos a ver cómo lo resolvemos. Un chiste fácil, cortito y al pie. Sí, tenemos la mayor audiencia, pero no nos cuesta medirla, ¿no? Pero sabemos que son miles y miles, que los tenemos además como público cautivo. Y se va sumando, se van sumando. Y se van sumando día a día, se van sumando, exactamente. Bien, che, usted en la grilla nueva ni figura, ¿no? En la grilla nueva, ese es un tema. Nosotros tenemos ganas ahora de hablar con los amigos de la autoridad de aplicación. Muchos de nosotros hemos participado de la coalición por una radiodifusión democrática, donde uno de los principales ejes es que haya un 33% para las señales sin fines de lucro. Hoy la ley ya está reglamentada, y vimos con un poco de preocupación esto de que en octubre se arma la nueva grilla y ahí se ha hecho un censo en febrero de todas las comunitarias y en esta grilla nueva no estamos, ninguna de las comunitarias, o por lo menos no lo sabemos. Sería una linda sorpresa que nos llamen y nos digan, muchachos, están ahí en la grilla, pero por ahora no estamos. Entonces tenemos intención de tener alguna reunión la semana que viene o la otra para ver cómo es que tienen pensado implementar la incorporación a esta nueva grilla de todas estas comunitarias. Ahí va. Primera pregunta, digo, ¿cuántos canales comunitarios hay por lo menos entre Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires que ustedes conozcan? Nosotros tenemos los amigos allá de FM La Posta, la gente del Culebrón, ahí en Cuartel Quinto, que tienen un canal. Exactamente. Están ustedes, pero ¿hay algo más? Te cuento, está en Avellaneda, está Canal 4 Darío Maxi, está Antena Negra también en Caballito, también está Barricada TV en... No son tantas, no son más de 10 en lo que es Capital del Conurbano. Estamos hablando de comunitarias, ¿no? Está Mundo Villa en la 31 que nosotros nos hemos solidarizado y exigimos también respuestas hacia el asesinato del compañero que dirigía la televisora Mundo Villa TV. Que si bien era un emprendimiento quizás más privado, también habría nuevas voces en el barrio. Y bueno, todavía no se han tenido resultados de por qué se ve que estaba investigando algunas cuestiones internas del barrio. Y bueno, al día de hoy todavía no hay resultados de esa investigación. Pero bueno, volviendo al tema, son estas que te comentaba. Nosotros nos venimos juntando con todas ellas, armando un foro de televisoras comunitarias. Y después hay algunas experiencias también en el interior del país que son también interesantes, en Mendoza, bueno, en Salta, en Córdoba, pero no son más de 10 televisoras y acá en la Capital Federal son estas 4 o 5 que mencionábamos recién. Te pregunto esto porque ustedes en ese caso pasarían, o sea, además de transmitir por aire, también pasarían a pertenecer a lo que sería la programación de cable. Ahora, ¿eso es una decisión de la autoridad de aplicaciones, una decisión de los dueños de los cables? No tengo ni idea, no. Por eso te pregunto. Te cuento, eso no es una decisión ni de los privados ni de la autoridad de aplicaciones, es una decisión de la ley de radiodifusión. Eso está en la ley de radiodifusión. Que estén, sí, ya sé, digo, pero participar de la grilla de los canales por tienen cable. La obligación las cableras de poner al aire, poner en el cable los canales que están funcionando al aire. Eso previo a autorización de la autoridad de aplicación en base al censo que se hizo en febrero, donde nos hemos inscrito todos, y en base a eso se asignarán o no las diferentes frecuencias. Igualmente, con la cantidad, digamos, nosotros vamos a exigir que se cumpla lo que dice la ley, que se mantenga el espíritu de la coalición, ¿no? Donde esté efectivamente este 33% para las televisoras sin fines de lucro. Y por la magnitud de canales privados que hay y los nuevos canales estatales que hay, entonces la ley contempla 33% para privados, 33% para estatales y 33% para sin fines de lucro. Entonces, sí, sí. De acuerdo a eso, por la cantidad de privados que hay, más allá del proceso de desinversión necesario que se tiene que hacer, y los canales estatales que hay, en base a esas cantidades que hay, hoy, por la cantidad de televisoras comunitarias que hay, todas tendrían que estar también ahí, porque ni siquiera estando todas estaría cumpliéndose el 33%, estaríamos todavía menos del 33%, y tenemos también nosotros la responsabilidad de que hayan nuevas televisoras comunitarias en aquellos lugares donde todavía no hay nuevas voces, nuevas señales, como muchísimos lugares del conurbano bonaerense y ni hablar del interior del país. Está bien. Todavía no saben qué va a pasar con eso. Todavía no sabemos qué va a pasar, todavía no hay resultados del censo. Estamos a la espera a ver cuándo van a llamar para efectivizarlo. Por eso te decía que veíamos con cierta preocupación no haber tenido ninguna respuesta ni ninguna señal por parte de la autoridad. Nosotros nos hemos juntado allá con, al principio cuando se hace el censo, con Luis Lázaro, en la autoridad de aplicación, en los edificios de allá. Se han presentado todos los censos, hoy la ley ya se reglamentó, ya se está armando la grilla y aparentemente no estamos contemplados en esa grilla ninguno de todos estos canales, que todos ya tienen condiciones como para estar saliendo al aire y algunos con muy muy buena calidad y respuesta, mucho mejor es que algunos canales incluso de cable que están funcionando, digamos. Sí, aunque sea, digo, no les van a dar el canal 20 o el canal 30, pero aunque sea, digo, ligar ahí el 121 del cable, no importa, digo, es como una manera de legitimarse y de tener como un piso diferente para poder llegar a otra gente, digo, que hoy es muy, muy difícil de llegar. Exactamente, para poder llegar a otra gente y también, y fundamentalmente, para cumplir con la ley, ¿no? Porque si no, estaríamos incumpliendo con lo que dice la ley de servicios audiovisuales de comunicación, ¿no? Con este 33%. Yo espero y aspiro a que esto se resuelva en el corto plazo porque no hay elementos objetivos para seguir dilatando el tema. Las televisoras están funcionando. Algunas, nosotros ya tenemos alrededor de un año de funcionamiento con todas las previas que hemos ido emitiendo también. Y está también otras televisoras que tienen 3, 4, 5 años ya funcionando, ¿no? Entonces están todas las condiciones dadas objetivas como para que estos canales puedan estar ahí en la grilla y también la televisión digital, ¿por qué no? Está claro. Volviendo un poco al tema de la programación, de los contenidos de ustedes, me quedé ahí colgado con el tema del noticiero, ¿no? Digo, ¿cómo es el noticiero de Faro TV? Digo, primera pregunta, ¿lo hacen todos los días? Te cuento, el noticiero funciona mediante informes, ¿no? Y algunos paneles de debate que estamos por implementar ahora. La idea del noticiero, el noticiero se llama 24 horas en la calle, emite desde la calle misma, ¿no? Con los diversos protagonistas que son los que editorializan. No editorializamos nosotros, nosotros somos parte del proceso y compartimos la editorial con los sectores que estamos poniendo. Poné un ejemplo de un día de un noticiero. Vamos, por ejemplo, hace muy poquito Macri trató de sacar el Parque Los Andes, donde hay ya un proyecto de clubes y recreación muy importante. Lo han tratado de manotear para poner la policía porteña metropolitana. Bueno, esa barbaridad no, afortunadamente por la lucha de todos los sectores del barrio no se pudo hacer. No lo pudieron implantar y en esa ocasión hemos estado con las cámaras de Faro TV desde el Parque Los Andes, con la gente de la Asamblea y las demás organizaciones, transmitiendo desde ahí y armando el informe desde ahí. Cada emisión del noticiero consta de dos informes de coyuntura, con noticias de la coyuntura, de lo que ha pasado en esos días, y otras noticias que van por fuera de la coyuntura que hacen a la vida social de nuestra comunidad, espacios culturales, espacios de organizaciones sociales, que cuentan qué es lo que vienen haciendo. Nosotros estamos, se graban alrededor de 4 a 6 informes semanales que se van pasando, ¿no? En la programación. Ahí está. Bien, era la palabra de Ariel aquí de Faro TV. Nosotros vamos a poner un poquito de música acá, elegido por Sole al principio del programa. Décimas de saludos al pueblo argentino, Alfredo Zitarrosa, y en un ratito continuamos conversando aquí con los amigos de Faro TV, donde está transmitiendo hoy Sudaca Itinerante. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema. Porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen. Cosas que no lo parecen, como el témpano flotante. Por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. es un mar sereno bajo un cielo de tormenta. Y a veces hace de cuenta que el mundo es ancho y ajeno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora. Y cuando llegue la hora, mañana también podrá sembrar a su voluntad mil estrellas en la aurora. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino. Pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Mi pueblo no estuvo ausente, ni mucho menos de espaldas. Continuamos aquí en este show que tienen antes. Sí, obviamente la discusión sobre, digo, cómo están en la grilla, cómo pelearse con los monopolios, digo, todas estas cuestiones. Volviendo al proyecto Faro TV, nos quedan ahí unos 10 minutos de programa. Me imagino que ustedes no ven solamente Faro TV en sus casas. No sé dónde viven, pero digo, me imagino que verán otras cosas, ¿no? En general, ¿qué es lo que ven en televisión? Yo principalmente veo muchas películas, definitivamente. En cuanto a programas de televisión, hace bastante que no, voy a ser sincero, hace bastante que no veo, más allá de que fui un gran consumidor, casi a 14 horas por día en crecimiento de ver televisión, así que supongo que todo eso queda en algún residuo mental de mi cerebelo. Pero actualmente muchas películas, mucho de lo que es la producción actual para internet, sobre todo, que es algo que también está modificando también la forma de producir en cuanto a tiempos de programa. Cómo rápidamente tenés que mostrar algo y que eso rápidamente sea captable por otra persona. Vos, Fede, no sé qué estás. Ahí está, Fede se suma ahí. Aparecí. Un aplauso. No, yo tampoco veo muy poca tele. Bueno, Capusotto, ¿no? Típico de todos. Pero algo que está bueno poner a destacar es que veo, por ejemplo, mucho en YouTube, por ahí programas que se suben, y me parece que está bueno como tomarlo como ejemplo para Faro. Y bueno, además que transmitimos en vivo, o sea, como sale en la tele, sale por el blog en directo también. También subir los programas cada tanto, como eso está bueno. O sea, creo que es una nueva forma de ver televisión hoy en día, como es ir viéndolo, ir actualizándose en YouTube para ir que la gente lo vaya viendo ahí, ¿no? Ahí va. ¿Y ahí, la Sole? Yo casi no veo. Solamente me ocupo... ¿No va a decir que nadie ve televisión ahora? Se te queman los ojos igual estando mucho tiempo frente a las pantallas, claro. Editando y produciendo. Y por otro lado, con el tiempo he aprendido lo que no quiero ver, ¿no? Ya es bastante, ya es suficiente de tanto circo, ¿no? Algunas veces como que espío solamente para ver qué es lo que hace aquel que yo siento mi enemigo, ¿no? A ver qué... Y para comprender también un poco... Porque por ahí uno anda en la calle, interactúa con otros sujetos, ¿no? En el colectivo, en el subte. Y muchas veces me resultan incomprensibles las pelotudeces de las que hablan, de las que se ríen, lo que consumen. Incomprensible cómo alguien de bajos recursos que vive precariamente se mata para... y se deja de explotar para tener el celular o las zapatillas o el color de pelo de la diva animatrón de turno, o el divo animatrón de turno. Y bueno, es como simplemente para saber por dónde camino en esta situación que, repito, es espectacular, parafraseando a Devor, ¿no? En la que nos tienen sumergidos. Y qué bueno que a partir de lo que hablamos hace un rato, ¿no? El tema de la ley de medios, en un punto debería ser esperanzador, porque venimos de una dictadura de donde se manufacturó el silencio a través de muchas formas, ¿no? Y una de esas fue la de imponer solamente el uso comercial de los medios. la explotación comercial de los medios, el consumo, propiamente dicho, y se manufacturó el silencio a través de cantidad de concesiones, de licencias, que solo están dadas para garantizar que nuestras voces no se oigan. Entonces, bueno, por un lado creo que es eso, solamente miro para saber a qué lado apunto en el momento de decir algo o qué es lo que está pasando cuando no entiendo nada, cuando ando por la calle o interactúo con gente que está totalmente atomizada por este monstruo. Buenísimo. Yo, bueno, a diferencia de mis compañeros, yo sí veo bastante televisión. No, si bien, bueno, mis actividades diarias hacen que mueva mucho durante el día, veo bastante televisión, pero principalmente como no tengo cable por una decisión, digamos, de que no hay absolutamente nada, es mucho más barato, productivo, ir al kiosco de la esquina, comprarte 3-4 películas y verlas, que es generalmente lo que hago. En televisión, principalmente el programa de Peter Capusotto y sus videos, que es un clásico ya de casi todos los argentinos, ¿no? Después también fue una alegría poder ver los primeros programas de Víctor Hugo. Eso fue bastante interesante poder verlo. Por supuesto, el fútbol y los Simpsons, que siempre, ¿no? Las telefónicas nos hacen el agrado de emitirlo casi, ¿no?, todos los días, un par de horas, ¿no? Eso es principalmente de lo... Y después, bueno, los noticieros para poder ir viendo las distintas divisiones y las cosas que quieren instalar por agenda, ¿no? Sabemos que los noticieros no reflejan más que lo que quieren instalar los grandes grupos de poder. Entonces es interesante poder verlos y qué es lo que tratan de ir instalando. Así. Yo me quedé con una cosa que contaste. Vos, digo, ¿vos ves mucha tele o cosas por internet? Digo, te pregunto porque digo, es que hay como una nueva variante que, digo, aparte de la televisión por cable, la televisión por aire, hay una cantidad de gente que se está metiendo a ver solamente cosas que están dando vuelta por internet, ¿es así? Sí, exactamente como lo decís vos. Tiene que ver mucho con, primero, la brevedad que tienen los videos. Generalmente uno no ve videos de una hora, 30 minutos en internet. Pero por ahí ve videos durante 2 horas. Exacto, saltando de acá por el tema de la atención. Es el cambio constante de ritmo. Entonces eso tiene una atención que te va marcando y va saltando, asociando. Pero también esto de... ¿Por qué también ver esos tipos de videos? Tenés a gente en sus casas produciendo material audiovisual. Gente que produce con una simple cámara. Entonces, ¿qué está contando? Gente, experiencias de gente de Rusia, de Alemania, que empiezan a generar una forma de narrar, si querés. Y después el factor cuantitativo, que tenés la cantidad de visitas que eso tiene. Entonces, ¿qué pega de eso? ¿Qué dice esa persona, un anónimo, que no tiene un canal, no tiene una productora privada que está bancando, no tiene todo ese aparato, pero que sin embargo con subir ese video logra realmente llegar y de muchas formas y a mucha distancia, que también para nosotros es importante internet por eso, porque es el otro brazo, que no es el aéreo en el sentido aéreo de la antena, sino es el brazo directamente digital para llegar a cualquier parte. Bien, ¿y qué recomendás para ver en internet? ¿Algo para buscar que valga la pena? Oh, qué buena pregunta. Podría decir como experiencia de cómo se puede utilizar quizás un formato como es el de Tinelli en cuanto a lo que es el uso de todo ese ritmo, los colores, los personajes, en función de la lingüística, con un programa de una rusa que después se fue a Estados Unidos justamente para continuar ese programa llamado Hot Words, palabras calientes sería, ¿no? Pero el tema es, ella hace un recorrido del significado de muchas palabras cotidianas, normales, o sea, que uno usa todo el tiempo y hace una historia con eso, ¿no? Y la forma de contarlo es completamente lúdica, completamente con un lenguaje que es completamente entendible. Entonces, ¿cómo popularizás? La mina es lingüista. ¿Cómo popularizás? Y está buenísima además. ¿Cómo popularizás ese conocimiento que suena tan académico, tan abstracto, tan ido, que no tiene nada que ver con el día a día, y lo contás como un cuento? Lo contás y lo haces divertido, lo haces dinámico y la gente lo ve. Entonces, no es simplemente no hacer televisión en oposición a Tinelli. Es, ¿qué está haciendo Tinelli para que tanta gente lo vea? ¿Y qué puedes tomar de eso para contar otras cosas que también estaría muy bueno que se vean? Está bueno, estamos terminando este programa, nos queda muy poquito, acá 3 minutos al aire nada más. ¿Cómo sigue Faro TV? ¿Qué es lo que viene? Bueno, ahora Faro TV sigue construyendo este nuevo espacio de televisión comunitaria. Se vienen los nuevos programas, se viene cocinando con Doña Rosa, Doña Flora, que es un programa de cocina hecho por títeres. Se vienen los cortometrajes de Faro TV. Y este sábado se va a hacer desde Es lo que hay, que es el programa de hip hop. La primera jam es lo que hay, sin batalla. No estamos con la competencia, sino con la coordinación, con la organización, con la comunicación activada y con el debate. Así que la primera jam de Es lo que hay el sábado en el espacio de la Mutual Sentimiento, en vivo por Canal 5. farotv.blogspot.com. Ahí está. Exactamente. Y esperamos, bueno, en breve ya estar saliendo como correspondería por las señales de cable, así con otras televisoras hermanas. Ahí está. Bien, estuvimos acá conversando con la gente de Faro TV. Estuvo Sole, Ariel, Jorge, Federico. Nosotros, Pafundi, empezamos la retirada, ¿le parece? Transmitieron en vivo este programa, lo están terminando de transmitir los amigos de Radio Gráfica, el 89.3 allá en Barracas, aquí en la ciudad de Buenos Aires, también los amigos de FM Moreno, aquí en el conurbano bonaerense, los amigos de FM La Posta, ahí que cumplieron años hace muy poco, en Cuartel Quinto, también partido de Moreno, y la gente de FM del Carmen, del otro lado del charco, allá en Montevideo, le mandamos un fuerte abrazo. Con la verdad prendida en una esquina. También le mandamos un saludo muy grande a todas las radios que retransmiten Sudaca Itinerante, la gente de FM Bajo Flores, la gente de FM Compartiendo en Quilmes, Radio Estación Sur de La Plata, Radio La Milagrosa en Ciudad Oculta, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Radio Tranquila en El Doque, Radio Revés, provincia de Córdoba, y también los amigos de Radio Justicialista ahí en el Bajo Flores. Una mano. Por eso debe ser que no los cuento. Les recordamos que en el www.radiosudaca.com.ar ahí pueden ver fotos del programa, pueden escuchar las cosas que nos quedaron colgadas, pueden también escuchar las columnas del señor Humbertito Lunati y de todos nuestros columnistas. Realizamos este programa aquí desde Faro TV. Leandro Pafundi, Mariano Molina, la gente del equipo ahí, ausente con aviso el resto, ¿no? ¿Usted qué dice, Pafundi? ¿Ausente con aviso o va injustificado? Lo está pensando. Bien, y le agradecemos mucho aquí a los amigos de Faro TV. La verdad que le hemos pasado muy bien. Está muy bueno el proyecto, el emprendimiento. Teníamos idea de lo que estaba pasando. No lo conocemos mucho y la verdad que la hemos pasado muy bien. Así que le agradecemos mucho habernos dado la oportunidad de venir aquí hasta la Mutual Sentimiento, en pleno barrio de La Chacarita, y conocer esta experiencia que se llama Faro TV. Vamos a recordarles a los oyentes que www.farotv.blogspot.com, ahí se pueden enterar de muchas de las cosas que están pasando, y si no, si vive por Villa Urquiza, si vive por Palermo, por Villa Crespo, aquí en los alrededores de La Chacarita, Canal 5 de aire, y ahí ve Faro TV. Realmente vale la pena estas expresiones de comunicación popular que surgen en nuestra sociedad. Será hasta un nuevo Sudaca Itinerante la próxima semana. Un saludo a todas las radios amigas y a todos los oyentes. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. Somos Sudaca.